primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, muy, pero muy buenos días, compañeros, compañeras de Camino Abierto. Arranca el anteúltimo capítulo del año de Radio La Mariposa. ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo lo trata este día rutilante que estamos viviendo? Fabián, muy buenos días. Qué lindos días que están haciendo y qué lindos días que van a hacer hasta Navidad, porque el pronóstico que estoy viviendo ahí viene muy bien, en 30, 27, 26, 26, 28, 25, 27, hasta el martes de la semana que viene. Bien para disfrutar, mal por los incendios, pero bueno, ya vendrá la lluvia que ayudará a los combatientes a apagarlo, ¿eh? Esperemos, esperemos y tengamos mucho cuidado todos y todas. Recordemos que está prohibido usar fuegos artificiales en la región por riesgo de incendio, pero sin embargo, debido a la gran cantidad de personas que cada vez se va viniendo a vivir más y más a Bariloche, cada vez se escuchan más fuegos artificiales, explosiones de petardo. Usted dice que es la gente que llega y no sabe. No, es que vio que las grandes ciudades como que se va perdiendo dimensión, se va agregando gente que viene con otras costumbres y por ahí no la tienen clara. Bien. ¿No? Así que a tener cuidado, recordemos siempre que estamos viviendo en un parque nacional y que los equipos de los bomberos, del SPLIF, más allá de que haya equipos, nunca dan abasto. Estamos teniendo el caso clarísimo de lo que está ocurriendo aquí nomás en el lago, en la zona del Stephen. Exactamente, que de repente hay un incendio en Aluminé y lo dejan con solo un helicóptero. Claro. Y el resto de los aviones se los llevan para Aluminé. Así que tengamos cuidado, extrememos los cuidados. ¿Cómo estarán los compañeros y compañeras allí por Camino Abierto? Ojalá que nos podamos comunicar hoy a lo largo de este programa. Igualmente, hoy tenemos, pero material como para hacer dulce más o menos, ¿no? Ya están ahí, ya está Juanma en Camino Abierto, está Fernanda levantando pedidos de canciones y Juanma nos dice: chau vichenses, en Camino Abierto tenemos hoy y mañana un pan dulce para darles para el festejo de Navidad. Hay uno per persona, así que chau vichenses, acercarse a Camino Abierto y se llevan el pan dulce para festejar esta Navidad. ¿A qué hora tenemos que ir? No, nosotros no. No dice. Acá dice claramente. Mariposense no dice. No dice. Está bien. Y el profe Carlos dice, buen día, hoy a las 14, taller de guitarra y música, los esperamos. Así que tenemos grabaciones de lo que fue el festejo el lunes pasado allí en Camino Abierto. Los choripanes esta vez salieron bárbaros. Salieron perfectos. Estaba ahí el compañero Charlie. Que la tiene pero clarísima. La tiene haciendo chori. A mí no me dejaron, me habían puesto un vallado. Claro. Yo no me podía acercar, por mi mala experiencia hace 2 años, no me podía acercar a más de 5 metros de la parrilla. Solamente podías hacer notas. Solamente. Nada más. Tenemos un montón de entrevistas, de pedidos de música que fuimos recogiendo aquí con Raúl durante la jornada del lunes. Andamos ahí a los Andro con el micrófono inalámbrico entre medio de la gente. Eso, le contamos a la gente que fue el lunes pasado allí en Camino Abierto, lo típico, el cierre de año con los choripanes, con la ensalada rusa, con el juguito y para brindar con una riquísima sin alcohol y algún pan dulce, algún turrón. Sí. Así que bueno, lo que se repite todos los años, este año tuvo más fuerza porque hace 2 años que eso no se hacía. Recordamos que por pandemia no nos podíamos acercar, así que este año fue doble el festejo y muchos de los saludos y pedidos tienen que ver con lo de la pandemia. Así que, ¿qué le parece si vamos escuchando los saludos? Vamos. Vamos primero con el saludo de Charlie. Recontra agradecido con Camino Abierto que me sigue dando una mano hoy por hoy, por más que a veces me ausento por cuestiones laborales. Me está yendo bien en el laburo, así que doy gracias a Dios porque Camino tiene mucho que ver en eso también, porque en mis tiempos de escasez me daban viandas, lo que hacen siempre acá, loco, contener a los pibes que andamos así. A los pibes, dice el otro, como 50 años tenía, ¿viste? Bueno, el pibe está a la sangre, papá. Así que nada, vamos a hacer la recorta. Dios lo bendiga a todos, a muchos, al cuerpo de operadores, a todos los operadores, a los capos, a los cabezas y a todos mis nieri de acá que estamos compartiendo siempre. Dios lo bendiga. ¡Feliz año para todos! Como a Charlie le gusta el heavy metal, ahí estaba Charlie al final con una canción de Maiden. Tenemos otros saludos, en este caso los saludos de Mina. Bueno, yo quiero desear felices fiestas para todos y que tengan un buen año, que terminen bien, que empiece el año con buen proyecto. Yo sé que falta mucho camino y Camino me da una... Camino es una casa más para mí. Y como dijo Charlie, Camino ayuda mucho, pero a veces uno se queda en la cama por no venir. Me tiro mucho a la cama y no puedo levantarme, pero quiero seguir viniendo y no quiero faltar el año que viene tanto Camino, por la pastilla y por todos mis compañeros. Muchas felicidades. Imaginando. Eso era otro de los saludos de alguien que en un rato nos va a contar que se ha recibido, ha terminado el colegio secundario, así que más adelante vamos a tener esa noticia. Pero tenemos visitas en el estudio. Muy, pero muy buenos días. ¿Quién anda por aquí? Hola, buen día Fabi, buen día Raúl, buen día a los chicos de ahí de Misión 75 y a los oyentes de FM La Mariposa 105.5. Muy bien, te trajo el colectivo por acá, ¿eh? Sí, me acercó hasta la entrada, así que gracias al colectivero estoy acá. ¿Todavía estaban las cosas para que vengan los recicladores? Sí, estaba acá adentro igual, así que hay bastante cosas que los recicladores tienen que sacar, obviamente. Le recordamos a la gente que todos los miércoles eso o cada... No, una vez por mes. Un miércoles por mes viene el camión de los recicladores y se lleva todo lo que los vecinos de Villa Los Coihues dejan aquí para que ellos puedan reutilizar. Así que está buenísimo. Cartón, botellas de plástico, libros... Sí, lo que se pide es todo elemento que ya venga seco y limpio y que sea reciclable, y en caso de que sea ropa o algún elemento que considerás que puede servir para que lo use otra de las personas, dejarlo en una bolsa aparte y traer todo separado. Está buenísimo. Perfecto, es lo que sucede aquí. 2944-784040 para los vecinos que nos están escuchando en Los Coihues, en Bariloche o lejos. El otro día estaban en Francia escuchándonos. Sí. Así que, ¿le parece que sigamos con los saludos? Dale nomás. Recordemos que estos saludos fueron levantados el lunes en la choriciada, en la fiesta de fin de año. Hola, les quiero desear un feliz Navidad y un próspero año nuevo. Los quiero mucho a todos. Camino de mi segunda casa. Y bueno, los quiero a todos por iguales. Y bueno, estoy contento porque mi hijo ya pasó tercer año. De otra actividad recibió un diploma de honor que se ganó por su esfuerzo. Así que ayer estaba mente a llorar, estaba muy sensible. Así que yo lo llamé y hablé y se calmó. Bueno, feliz año. Y bueno, que la pase bien con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos. Bueno, eso es todo. ¿Cómo lo están pasando todos por allá? Bien, bien, Chali, buen día. ¿Cómo le va, Janet? Yo le voy a saludar oficialmente. Vio que iba a venir, Raúl. Usted sí. Decía, no, si todavía está en la clase de Zumba, sí. No va a venir hasta los coibes. No, estoy acá. Buen día, Fabi. ¿Cómo anda? Bien, ¿vos, amigo? Bien, bien. ¿Cómo hizo bailar a todo el mundo el otro día ahí en camino, eh? Y yo estoy hecha percha, para no decir malas palabras, ¿no? Pasa que hacía un calor a la hora del baile, Janet, cuando hicieron la clase de Zumba. Sí. Terrible calor que hacía en el patio. Y el musicalizador la despistó con el primer tema. Dijo, no, ese no es la canción. Y después le hice bailar cuatro temas de Zumba. Qué grande. ¿Cómo se movían ahí? Sin dar nombre, pero se movían un montón, ¿eh? Sí. Algunos la tienen clara bailando. Usted, Janet, bueno... Llevaba para un lado, para el otro. Lo que sí, para mí iba rapidísimo. Yo no podía seguirla. Aparte, una chica que como soy yo, que sueña ser profe de Zumba, es como que tiene la Zumba en las venas, ¿viste? Claro, como... Es como poner nafta al auto, si no le pones, no te arranca ni a la esquina, ¿viste? Claro, sí, pero iba rapidísimo. Yo no llegaba, era para derecha, para izquierda, para derecha. Yo siempre quedaba contrapié. Fue una de las actividades sorpresa que tuvo la fiesta de fin de año. Otra fue la presentación del taller de teatro, que hicieron algo re lindo, se disfrazaron, se pusieron máscaras y agarraron una caja, la llenaron de globos y había que poner en esa caja los deseos. Que más adelante en los audios que tenemos guardados está la lectura de los deseos. Los deseos de cada uno que sueña, ¿no? Exactamente. Vamos, hablando de deseos y de saludos, vamos a escuchar a Heriberto, a ver qué nos cuenta. Muy buenas tardes, quería saludar a mis compañeros. Me siento muy contento de estar acá. Gracias a Juan Manuel. Quiero saludar a todos por la fiesta, que tenga un buen año y que sea próspero para todos. Saludar a mis profes de música, de guitarra, a todos mis compañeros y que todo este año venga mejor, que haya laburo para todos y un gran saludo para todos de parte de Liberto. ¡Qué grande! Fuerte viene la Paula, un aplauso porque por allá nos escuchan. Le contamos a la gente que teníamos un conductor de lujo, ¿eh? Estaba Cristian manejando ahí los saludos y la fiesta, que primero no se animaba, después le dimos micrófono y no lo soltó nunca más. Se lo llevó grosso, a la casa. Un grosso como arengaba a todos los compañeros y compañeras. Y ¿no? Cristian quedó tan enganchado que un día va a venir a conocer la radio y bueno. ¡Chalies! No, Cristian. Charlie. Y le vamos a dar unas lecciones para aprender a manejar la consola, cómo hablar por el micrófono. Así que me parece que vamos a tener ahí un compañero de lujo. Y a mí me van a contratar para conducir acá, ¿no? Las contrataciones hay que hablarlas con el dueño de casa. Claro, sí, eso. Hay que hacer un contrato. Cantó también. Charlie. Sí. Cantó también. Otra de las que se acercó a dejar su saludo fue la nietita de Carmen. ¿La escuchamos? Adelante. Buenas tardes. Yo quiero que pasen todo lindo, pasen bien la Navidad y pasen buen año nuevo. Y hablando de nietitas de Carmen, ayer, ¿no? Se cortó una torta ahí por la nieta. Ayer fue el cumpleaños de Ámbar, me parece. Ámbar. Así que hoy le mandé un audio a mi mamá Carmen, que ya me aceptó como su hija. Así que le mandé y bueno, Sí, ayer fue el cumple de Ámbar, cumplió 5 años me parece. Creo que sí, ¿eh? Así que fue una fiestita que ella pasó, así que le mando un saludo ahí. Contamos todo esto porque son las actividades que a diario suceden allí en camino. Una vez por mes, el último viernes del mes, se festejan todos los cumpleaños que pasaron en ese mes. Lo que cumplen el mes de diciembre y lo que cumplen el mes de enero... Y el mío es el 8 de febrero. Ahí vamos a estar entonces, ¿eh? Me parece que hubo una indirecta ahí para regalo, ¿eh? Sí, nos miraron así como buena profesora que es. Janet nos dijo, el 8 de febrero, a no olvidarse de mi cumpleaños. Vamos a anotarla acá en la pared de la radio. Está bien, muy bien. Más saludos, a ver, varios saludos a Ezequiel. Buenas tardes, yo soy la mamá de Ezequiel Villar. Quiero agradecer profundamente a toda la gente, que el grupo de médicos que ha sacado a mi hijo adelante. La verdad que ver a Ezequiel hoy bailar fue una emoción terrible. Él es el papá, somos papá de 5 hijos, tenemos 7 nietos. Y la verdad, después de que salió de la internación en Los Girasoles, fue muy duro. Fue duro enfrentar la situación, verlo con un brote psicótico, medicado, cosa que, bueno, mi hijo está estudiando en la universidad. Y la verdad que fue para mí terrible. A todo eso, bueno, enfermé del corazón lamentablemente, pero hoy valió la pena verlo bien, verlo animado. Y uno de mis primeros 5 hijos que veo que baila, porque ninguno ha bailado. A la profe, bueno, gracias a la profe, gracias mi amor, gracias. Gracias por la contención que le dan a Ezequiel, por la contención, él me cuenta que viene, bueno, me cuenta las actividades que realiza. Él vivía conmigo, después de lo que le pasó, vive con su papá. Agradezco a su papá todo lo que hace por su hijo, no solo por Ezequiel, por los 4 más que tenemos. Pero la verdad me siento muy complacida y agradecida. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, al grupo médico, a la contención, a los talleres que tienen. Y la verdad que no pensé que iba a salir tan pronto. Una madre siempre ve a su hijo, ¿no? Y bueno, nada, para mí fue un golpe muy, muy duro. Pero bueno, hoy lo veo bien y es mi alegría. Y yo sé que este año lo va a terminar y va a empezar uno mucho mejor. Así que bueno, gracias a todos, Dios los bendiga. Y ahora le dejo la palabra a su papá. Y gracias a su papá también, porque si no fuera por el apoyo nosotros dos, la verdad que no sé si mi hijo hubiera salido. Pero luchamos y acá estamos. Bueno, infinitamente gracias. Primero quiero decirle algo a Ezequiel. Ezequiel me prometió que hoy iba a estar acá al almuerzo y que iba a participar del teatro. Bueno, llegó tarde. ya le teníamos su ropita, todo listo. Y siempre, la verdad que siempre llega tarde. Si no es cerámica, llegando en el teatro, siempre tarde. Parece que se le duerme el colectivo o el gallo. lo que pasa es que viví lejos. Le deseo lo mejor a Ezequiel porque realmente cuando lo conocí acá en camino por primera vez estaba muy calladito, él era muy calladito. Y ustedes saben acá, la señora Mirta me conoce que yo soy una de esas muy loritas. Pero me encanta hacer amistades con la gente nueva, sacarle las palabras. Y a Ezequiel le saqué muchas palabritas y hasta una sonrisa. La verdad que Ezequiel acá se debe sentir muy, muy contento. Que tiene mucha gente y muchos brazos para que cuando, si él está caído, que cuente con nosotros para que nosotros lo vamos a levantar. Por algo se llama Camino Abierto acá. Buenas tardes, yo soy Tomás, el papá de Ezequiel. Es algo impresionante lo que avanzó, lo que está avanzando. Un grupo, que esto es una familia, no hay médicos acá. No hay psicólogo, psiquiatra, es una familia hermosa. Y a mí me hace muy bien, porque yo sé que mi hijo tiene mucho, pero mucho para dar. Igual que cada uno que está acá adentro, cada chico, cada hermano, cada amigo, tiene mucho para dar. Y le digo unas cosas, algo personalmente a mí, me hace más bien a mí venir que a Ezequiel. Gracias. Ahí, bien, ahí, Y bueno, estos saludos se reiteran año a año porque los padres de los compañeros que allí integran la familia, como dicen ellos, de Camino Abierto, tienen la oportunidad de cada tanto darse una vuelta por camino y ver el avance de sus hijos. Así que más que emocionados los padres de Ezequiel y buenísimo el laburo de Camino Abierto. En caso de a mí me pasó también, yo por ejemplo estoy peleado con mi mamá de sangre, pero yo con Carmen sentí esa energía de... Yo a Carmen la quiero como si fuera mi mamá de sangre. Ella me aceptó. Yo un día le pregunté si quería que yo le dijera mamá. Ella no tenía ni un problema. Me dijo, Jané, me podés decir mamá todo lo que vos quieras. Así que, nada, tengo una mamá de corazón y Dios me la puso en mi camino. Buenísima. Vamos con el último de los saludos de esta primera parte, Emilio, y pide canción. Después de del pedido de canción, sale la canción de Emilio. Lo escuchamos. Vamos a empezar a hacer cosas para la radio para el miércoles. Los que quieran, vayan pensando como consigna un deseo para Navidad. El miércoles el programa antes de Navidad y la otra semana antes de Año Nuevo. Así que vamos pensando. Primero nombre. Emilio. Emilio, ¿y dónde estamos hoy? En Camino Abierto. ¿Y qué actividad va a haber hoy? El festejo de la Navidad. Muy bien. Bueno, Emilio, ¿un deseo para Navidad, para este programa de este miércoles previo a Navidad? Que tengan todo paz y amor. ¿Y para el año que se viene, cómo le gustaría que arranque? Con... sin dificultades. Bueno, un tema musical para el programa. De Charlie García, Rezo por vos. Muchísimas gracias, Emilio. De nada. Hola, soy Gaby Casal, tallerista del taller de expresión y creatividad y el taller de cocina saludable. Quiero desearles a todos una feliz Navidad y un lindo fin de año y comienzo del próximo. Y bueno, eso, besos para todos, que tengan un buen comienzo de año. Ahí el saludo de Gaby, que el otro día llegó un poquito tarde porque ella está construyendo, así que fue a comprar madera y bueno, tardó un poco más de lo acostumbrado y no alcanzamos a hacerle la nota, así que gracias Gaby por mandar el saludo. Otra de las cosas que sucedieron fue que Charlie propuso una guitarreada y se puso ahí bien folclórico, a él que le gusta la H, pero se puso folclórico y bien campero, ¿lo escuchamos? Para allá, Juan Manuel, ¿no querés hablar por acá? Que Jané haga bailar a su señor que está por allá. Dale. Que lo haga hacer bailar zumba. Que cante nomás, que cante por acá nomás, Charlie. Vamos. Luisito, venga por acá. Fuerte el aplauso para Luisito. Cuando dejé mi ranchada va a hundirme en otras regiones, lo hice con 10 redomones y una valla anaranjada, pensando en la madrugada que desde entonces tendría. Mientras que el gallo dormía, churrasqué y le di al amargo, porque el camino muy largo y yo trabajo no tenía. Por eso cuando el lucero iba en el este asomando, yo ya le estaba apretando a un tordillito el garguero sobre unos vastos laderos. Puse tiento y maleta, antes llevaba galletas, carne, pincha y soguerío, y dos ponchitos para el frío, remendó por mi loreta. Ahí ensillé para andar un rosillo colorado, todavía de bocado y aplicado a corcoviar. Cuando lo fui a montar pegó como un remolino, pero yo le sabía el trino y nunca le daba tregua, y con un sigo la yegua eché los pingos al camino. Fueron muchas las tormentas, sobre viento y aguacero, me hallaron sin alero y sin ninguna fortuna, en diferente laguna manié mi ansia viajera, a ver si la primavera me encontraba resereando, o muchas veces domando o acampando en la tapera. Pero ni bien llega el puente me atajó la policía, diciéndome que quería de mi caballo reciente, marca fresca y patente, certificado, inyecciones, día y exposiciones, tremendo papelerío, para poder cruzar el río como la ley lo dispone. Quise explicarle que yo ignoraba todo eso, que venía del espeso monte que el indio habitó, pero el hombre no entendió y en su afán de compadrear dijo: no puede pasar y no hable porque lo encierro. Y mirándome a los perros me señaló regresar. Luisito, Luisito en la guitarra. Luisito en la guitarra, Charlie en la animación. Voz, en la animación. Qué bueno que estuvo eso. El cantautor Charlie sí. Uno, ¿eh? Sí, no es de él, igual. Bueno. No multirubro, parrillero, sí, cantante, sí. Pide temas musicales, un grosso. Un grosso. Limpia un terrenos, grosso. Arregla electricidad, agua, luz, teléfono, lo que quieras. Qué grande. Hay que tenerlo ahí en la mesita de luz. Más saludos y pide canciones. A ver. Lo buenas. Escuchamos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Su nombre? Angie. Angie, ¿cómo está viviendo este día de festejo en Camino Abierto? Bien, contenta. Muy bien. ¿Qué vamos a comer hoy? Chorizo. Muy bien. Bueno, Angie, un deseo para Navidad, ¿puede ser?

En el anteúltimo programa de Radio La Mariposa, Abel Pintos, La Llave. Y ahora sí nos vamos a la zona de Misiones 75. ¿Con qué vino usted, Janet, hasta aquí, hasta Villa Los Coihues? En el colectivo 50. Ah, ¿y qué sepa? ¿Dónde lo tomó? Me lo tomé en la parada de Moreno. Ah, está bien. Sí, sí. ¿Mucha gente ya venía para este lado con este día espectacular? Lleno, casi se llena el colectivo. Sí, sí, sí, sí. Digámosle, si alguien más viene de los compañeros a quienes están escuchando, conviene tomar el colectivo ya a esta altura del año, conviene tomar el colectivo por, ¿cómo es? Onelli, no, la que baja. Moreno. No, ¿el Ordi? El Ordi. El Ordi. Te vas unas cuadras para arriba porque ya las paradas de pasando, Moreno... Pasando el supermercado Carrefour, ahí... Ahí está, muy bien. Bueno, nos vamos a ir ahora a vía telefónica, a Camino Abierto. Estamos en comunicación. ¿Cómo anda Fernanda? ¿Cómo le va a usted? A ver si nos están escuchando allí por Misiones 75... A ver si hay hola. Algún... Sí, Fernanda, ¿cómo va? Buen día. Sí, hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo anda todo por allí? Acá todo tranqui. Hola, estamos Fer, acá, buen día. La sombrita. Aquí está Janet. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Janet. Hola, Fer. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Llegaste re rápido. Sí, sí, pensé que había perdido el cole, pero no. No, lo ganché bueno. Al toque ahí nomás. Qué bueno, qué bueno. Hago una pregunta, Janet. Fernanda, ¿estuvo en la clase de Zumba el otro día o no? No, porque ella se encargó de hacer el video, de grabar lo que yo hice con los alumnos, sí, sí. Ah, se encargó de yo, yo pensé que no había querido bailar. No, quería bailar, pero justo le tocó ser de ¿cómo se llama? Camarógrafa. Sí, de camarógrafa. Está bien, muy bien. Gracias, gracias por salvarme. No, gracias a vos, Fer. Hola, chico, buen día. Acá estamos con María, que ahí quería hablar un poquito, así que si quieren se las voy pasando. Dale, buen día María, con muy buenos días. Buen día, feliz miércoles. Gracias. Volví a Camino Abierto para que este año nos quedamos con buena onda y disfrutemos el 2022 con felicidad, amor y facilidad. Y que tengan un bonito fin de... Les queda mucho. Gracias, María. Ahora queda un tema. ¿Qué tema, María? El tema de ¿cómo se llama? De Sergio Denis, Chiquito Gigante. ¿Cómo? Chiquito Gigante de Sergio Denis. Sergio Denis, Chiquito Gigante. Dale. Raúl se va a encargar de eso, de buscar ese tema. Bueno, ¿van a venir para acá después? Yo sí. Yo a la una que termine la radio y me voy rumbo a Misiones 75. Ah, que la pasen lindo. Dale, gracias, Mari. Chao, felicidades. Gracias, igualmente para vos. Y también andaba José por ahí, me parece que quería hablar, ¿eh? José, acá, bueno. Ahora te pasó José. Muy, pero buen buenos días, José González. ¿Cómo hola. Está? Hola. Hola, José. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, estoy escuchando Los Ángeles Negros. ¡Ay, qué lindo! Quería que me pasaran de Los Ángeles Negros y Germán y de La Fuente. Ok, Raúl está buscando eso. A ver, decile, Janet, que lo repita, que no se escuchó. José, ¿lo podés repetir en la banda que pediste? Porque no se escuchó muy bien. Sí, Los Ángeles Negros... Y Germán de la Fuente. Germán de la Fuente. Ese que dice, ¿qué esperas de mí? Que pidas lloren de ti, que pidas perdón. Así empieza, está re hermoso, tiene un tema romántico para... Porque el amor es lo más lindo que hay en esta vida, ¿viste? Y es lo mejor, lo que me ama mejor. Lo mejor de la vida es el amor. Y sí, más vale, el romanticismo. ¿Eh? El romanticismo también. El romanticismo, el noviazgo, claro, también. Claro, el romanticismo, la música romántica, claro, que te relaja, te tranquiliza. ¿Con qué tenemos gusto de hablar del otro lado? José. José, ya sé, pero ¿alguien más quiere hablar? Aparte de vos. No. Ahí pregunto. Fernanda, bueno, ¿alguien quiere hablar aparte de mí? No, nadie más. Muy bien, bueno, dale, le mando, mandémosle un abrazo a José, que el otro día también estuvo participando ahí de la choriceada. Ah, sí, sí. Hubo corte de pelo, el amigo José se me mandó ahí un corte de pelo. Debe haber sido para festejar el campeonato de River que se cortó el pelo. Bueno. Es que para la fiesta se cambia un montón. Yo cualquier momento me hago los claritos y no me van a conocer, ¿eh? Yo me hice los claritos hace unos años ya, pero no me lo puedo sacar ya. Bueno, José, un abrazo grande. Bueno, ¿me van a pasar el tema? Sí, acá Raúl. Ya lo tiene. Dale, buenísimo. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Luego. Perfecto. Ahí quiere hablar Emilio con ustedes. Dale, pasame con Emi. Muy buen día, Fabián. Buen día, Emilio. ¿Cómo anda, Emilio? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí está Janet. Hola, buen día, Emi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se escucha mi voz, de la voz de los tres allá, Emisión 75? Se escucha bien. Bien, ahí. ¿Escuchaste el tema de Charly García que pasamos, que lo pediste vos, Emilio? Emilio, acá te dice Raúl si pudiste escuchar el tema de Charly García que habías pedido. Rezo por vos. Estuvo sonando. Sí, la otra vez. Ahora pedí Mi Dulce Señor de Ringo Starr. Ahí estamos. A ese lo vamos a poner después. Qué temazo ese, ¿eh? Sí. Mi Dulce Señor, temazo. Así que después lo vamos a estar poniendo también en Radio La Mariposa. Bueno, Emilio, ¿algo más que quiera decir? ¿Algún saludo para Navidad o algo? Sí, feliz Navidad para todos los de Camino Abierto. Muy bien, Emilio. Les van a dar pan dulce, ¿eh? Va a tener cada uno y cada una van a tener un pan dulce. Un pan dulce por persona, ¿eh? Sí. Por persona. ¿A qué hora vamos, Raúl? Nosotros no, Raúl. No estamos en la lista. No. Pero yo me olvido que nosotros no. Muy bien. Bueno, un beso grande, amigo. Cuídense mucho y después vamos a poner el tema Mi Dulce Señor. Vamos entonces con la canción que pidió María, la de Sergio Danis, Gigante Chiquito. Amigo querido, después llamamos a él. Gigante chiquito, cuánto amor. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé. Eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo querido,

estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá. Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Qué grande ese teclado, cómo sonaba Los Ángeles Negros, ¿no? Sí. Yo quiero que me hagan un video musical. Igual a ese que vimos. Como ese, sí. Hay que conseguirse un AV5. Quiero ese. Para esas transiciones hay que conseguirse uno de esos viejos. Hay un video de Sumo. Sí. El de... Los viejos vinagres. Los viejos vinagres. Es un muestrario de efectos del mixer que había en ese momento. El editor, el que hizo ese video, dijo, ¡ay, mirá qué bueno este! Y este, y este. Todos. Los puso todo. Ese, si uno quiere ver cuáles eran todos los efectos de un controlador de edición en la década, fines de los 80, por ahí, miren los viejos vinagres de Sumo, que ahí están todos. Tal cual. Les recordamos que hoy a las 14 vuelve el taller de guitarra y música allí con el profe Carlos Francese, y también que los chauvichenses en Camino Abierto van a tener hoy y mañana un pan dulce para darles para el festejo de Navidad. Hay uno por persona, así que los chauvichenses que nos están escuchando, los usuarios de Camino que todavía no fueron a Camino, bueno, acercarse a Camino que te está esperando ahí el pan dulce. ¿A qué hora tengo que ir, Raúl? Yo? No estamos en la lista. No hay caso, ¿no? No. Está bien. Bueno, vamos a llamar en un rato también al amigo Cristian Sotson, que anduvo también en el festejo. Sí. Estuvo Cristian, así que después en un rato. Lo vamos a llamar. Un ratito más lo voy a presentar yo. Sí, claro. Totalmente. Exactamente. Tenemos más saludos de fin de año levantados allí en el almuerzo de Camino Abierto. Compañera, ¿puede ser una nota? Primero, nombre. Evangelina. Bueno, Evangelina, ¿cómo la está pasando en este día espectacular acá en Camino Abierto? Estamos pasando lindo, con compañeros, amigos. Bueno, ¿y qué va a pasar hoy? Hoy va a ser una choriciada para el festejo de fin de año de Camino Abierto, como siempre, con amigos invitados también, de parte de los usuarios de siempre. Y lo vamos a pasar lindo, con música, con comida, con buenos deseos. Bueno, y este programa que va a estar al aire mientras estamos aquí en Los Coihues es el previo a la Navidad. Un deseo para esta Navidad. Un deseo. Que haya paz en todos los hogares, que no haya discordia y que podamos festejar todos como amigos y hermanos. Muy bien, ¿y cómo le gustaría que arranque el 2022? Me gustaría estar ya en mi casa en el 2022, porque estoy internada todavía en Girasoles. Así que espero estar en mi casa ya para el fin de año y para Navidad. Pienso estar de vuelta a mi casa y pienso ver a mi hija, a mis nietos. Voy a empezar el año con afectos. Muy bien. ¿Y qué tema musical le gustaría escuchar en estos últimos dos programas del año? Me gustaría escuchar Abril Lavín, el nuevo. El tema nuevo de Abril Lavín. ¿De quién? ¿Abril Lavín? Abril Lavín. Muy bien. Bueno, lo vamos a buscar acá Raúl. Raúl es el encargado de buscar la música del programa. ¿Usted, Raúl, lo tiene ese? Ah, buenísimo. Vamos entonces con ese. Bueno, gracias. She yelling for, lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car, and you're talking to me one on one, but you become somebody else round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool. You look like like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. Hacemos una nota, Arnaldo, ¿puede ser? ¿Cómo anda? Le vamos a contar a los oyentes de Radio La Mariposa que estamos con la armónica oficial de Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, compañero? Bien, ¿usted? 10 puntos. Bueno, ¿cómo la está pasando en este festejo? Bien. Bueno, ¿ha traído la armónica hoy? Sí, vamos a ver si sacamos algo. Buenísimo. Bueno, un deseo para Navidad, ¿puede ser? Una chamamé para todos los compañeros. Y después quiero escuchar Ráfaga. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Año para todos. Se vienen los chorizos, parece. Se vienen los chorizos. Ahora no me va a prestar atención nadie en Camino Abierto porque se vienen los chorizos. Atención, se vienen los chorizos. Se vienen los chorizos. El parrillero está dando la orden de aviso. Ah, y ensalada rusa, dicen, ¿eh? Después seguimos con las notas. Casi por 20 segundos, pero casi, casi, ¿eh? No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. Mentirosa. Que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía. Me destrozaste el corazón con tus mentiras. ¡Ah! era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Escuchá la mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Hacemos una nota, Arnaldo, ¿puede ser? ¿Cómo anda? Le vamos a contar a los oyentes de Radio La Mariposa que estamos con la armónica oficial de Radio La Mariposa. Aquí a mi izquierda, tenemos ubicada a una persona que ha realizado una tarea muy, muy importante. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Primero cuénteme para los oyentes de Radio La Mariposa, ¿con quién estamos hablando? Con Mirta Llorando Ontivero. Muy bien, Mirta. Cuénteme qué tiene en la mano, Mirta. El diploma de secundario de persona adulta de la escuela TUE. ¿Y de quién? Mío. ¡Ah! Ahora... ¡Qué grande! ¡Felicitaciones! Gracias. ¿Recién egresada? Sí, el viernes. A ver, podemos leer el... Vamos a leer el diploma, a ver. El diploma dice, colegio secundario para personas adultas, si no hay amor, que no haya nada entonces. Ontivero Mirta Yolanda ha finalizado los cursos correspondientes a su formación secundaria como perito mercantil con especialidad en administración. Bariloche, 17 de diciembre de 2021. ¡Qué grande! Puede ser otro aplauso, otro aplauso. Bueno, Mirta, y aparte del diploma, ¿qué más? La medalla. ¡Fua! ¡Qué bueno, bueno! Muchísimas felicitaciones. Gracias. Aquí la están saludando, está recibiendo abrazos. Mirta, se vienen los dos últimos programas de Radio La Mariposa. Vamos a darle la oportunidad de que elija el tema que va a cerrar el Radio La Mariposa de... La previa a la Navidad, ¿con qué tema festejarías tu egreso? Color y esperanza. ¿Y por qué lo elegís ese tema? Porque es alegre. Bueno, muchísimas felicitaciones. Un verdadero gusto tener una nueva egresada en Camino Abierto y en Radio La Mariposa. Gracias. ¿Cómo anda, compañera? Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por más que la conocen como locutora de Radio La Mariposa, pero siempre hay que... Puede haber oyentes nuevos. Sí, tal cual. Yo soy Gloria y, bueno, este año me ha tocado estar como capacitadora en Maquinando, así que, bueno, y mi deseo es que en el 2022 estemos mucho mejor, cada vez, todos. Y que podamos, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo, aún en medio de la pandemia, así que es fantástico. Muy bien. Bueno, y le hago una pregunta. Hoy ha habido muy buena respuesta de gente, compañero y compañera, que han venido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es muy bueno que todos busquemos, deseemos estar presentes en una fecha tan especial, ¿no? Muy bien. Y le hago una pregunta. ¿Qué tema o qué deseo tiene para la Navidad, primero? Bueno, que podamos cada vez tenerlo más dominado al COVID, por favor. Y como tema musical, creo que estaría, pero justo, el color esperanza de Diego Torres. Muy bien. Qué fácil que me la hace, compañera. Ni pregunta tengo que pensar. Muchísimas gracias. Bueno, ahí vamos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así sé. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. 2944-7840-40. La gente nos escucha a través de fmloscoibos.redenfoques.com.ar. Se pueden venir aquí a la radio. Estamos atrás de la Junta Vecinal de Villa Barrio Los Coihues. Estamos en comunicación nuevamente con Misiones 75, con camino abierto, porque hay un compañero más que quiere hablar en este momento. Fernanda, ¿cómo le va? Vuelvo a usted que está con el teléfono. ¿Quién quiere hablarnos en este momento? Hola, sí, acá estamos con Tino, que quiere hablar con ustedes. Ahí le paso. ¿Cómo anda Tino? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo lo trata esta mañana? ¿Cómo va? ¿Cómo le va Tino? Bien. Buenísimo. ¿Hace calor en Camino Abierto? ¿Hace calor? A calor, sí, está que explota el camino acá. Bueno, sabe que Tino, vino Janet acá al programa de radio. Hola, sí, bien, gracias a Dios, bien. Hola, buen día, buenas tardes. ¿Cómo andan por allá? Bien, ¿vos, Tino? Acá todo bien, Tino. Acá está Janet. No se debe escuchar muy bien, Janet, por eso. Hola, Tino. Acá está Janet, Tino, que manda saludos. Gracias. De nada. Saludos por allá y anden todo bien. Ojalá que pasemos una Navidad tranquilo y... Y sí, piloteña, ¿eh? Ojalá que... Buenísimo, Tino. Y la pasó lindo el lunes, ¿no? Ahí en camino. ¿La pasó bien? Ah, me parece que se nos cortó. A ver si Tino todavía me está escuchando. Tino, ¿me escucha todavía? Bueno, ahí no. se nos cortó. Bueno, ahí me ha mandado un saludo grande, Tino, que hoy va a estar recibiendo, ¿no? Raúl va a estar recibiendo. ¿Tino sí está en la lista? Tino está en la lista del pan dulce, sí, sí, sí. ¿Y yo en qué lista? ¿Yo no estoy? No, en la lista de deudores estoy. Yo estoy en el Veraz, la única lista en la que estoy. Exactamente. Bueno, Raúl, muy bien. Tenemos una compañera que está en piso, pero está también grabada. ¿Le parece que la escuchemos? No puede ser. Sí, escuchemos. Escuchemos. Sí. ¿A quién? A Janet. Janet, que está grabada. Y la escuchamos. A ver. Bueno, vamos a hacer una ronda de notas. Vamos a buscar ahora aquí. Me hacen salir al sol para esta entrevista. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Fabi? ¿Todo bien? Muy bien. Usted, esa voz la conozco de la radio, ¿puede ser? Y sí, más vale. Soy yo. ¿Qué va a ser, Fabi? Bueno, estamos aquí en los festejos previos a las fiestas de Camino Abierto. ¿Alguna actividad especial que va a estar? Primero cuéntele a los oyentes con quién estoy hablando. Soy Janet, la comunista de música latina, que todos los miércoles en vivo por la Radio Mariposa 105.5 está saliendo al aire por FM Los Coihue. Bueno, Janet, ¿y vamos a tener alguna actividad especial en esta jornada? Sí, sí, voy a dar una clase de Zumba, así que... Y tengo otra noticia, seguro que los compañeros me van a aplaudir. Me confirmaron que pasé a segundo año, así que estoy re contenta, así que ya en febrero ya empiezo a terminar los cuadernillos que me quedó, así que igual me hicieron pasar a segundo año. ¿En qué escuela? En la ITUE. A ver, compañeros, compañeras, ¿puedes repetir la información? Me confirmaron que pasé a segundo año en el colegio ITUE. Puede ser un aplauso acá para la compañera también. O solamente tenemos aplauso para los que se reciben. Muy bien, muy bien. Bueno, y últimos programas de este año de Radio La Mariposa. ¿Cómo la ha pasado? ¿Qué le pareció venir a la radio? No, fue una pereza molina. Yo ya había tenido experiencia. Primero había trabajado en la FM Bariloche, después la 106.1 con Evelyn Zanelli. Y ahora ser invitada en la radio de ustedes me pareció una emoción que me llena las venas de ganas de estar conduciendo a radio. Y bueno, quisiera conducir con ustedes si ustedes me permiten, y yo no tengo ningún problema, yo me largo, así que nada, es para este año, cuando venga 2022, esperemos que la pandemia termine con buena salud, que cada uno tenga muchas bendiciones y bueno, que lo pasemos lindo. Y gracias a ustedes por el aguante, por haber cercado acá Camino. Así que, nada, les deseo un año de mucha energía, que sea energía positiva, lo negativo hay que dejarlo atrás. Y bueno, estoy muy emocionada también porque estoy pasando una nueva vida con mi pareja. Así que, nada, feliz de la vida y bueno, Dios me puso a un chico que amo en toda la vida y lo voy a seguir amando hasta que Dios sabrá qué va a hacer conmigo. Así que cierra el año, ¡pum para arriba! ¡Pum para arriba! Bueno, hagamos de cuenta que son 23:59 del 31 de diciembre. ¿Con qué tema abrimos este año 2022 musicalmente hablando? ¿Que sea reggaetón o...? El que quiera, tiene que ser para bailar porque a las 12 hay que bailar. ¿Puede ser Con Calma con Daddy Yankee? ¿Cómo se llama? con calma con Daddy Yankee. Muy bien, ¿usted Raúl lo tiene ese? Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Fabi, y gracias a Raúl, y que son los mejores conductores que tenemos. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom, girl. Tiene adrenalina, mete la pista, venteame lo que sea. Boom, boom, girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que ganas me dan, dan, dan. De guayarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Cari pone la regla, tiene que obedecer. Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale. Never left for a tally. You said that I mistook me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I'll in a nation. You never know, say that I mistook me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching at the top. So calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom, girl. Con calma, you know, say that I mistook me, I go blam. Pum pum girl. Estamos escuchando la radio de una mariposa. Volvemos en vivo aquí en Villa Los Coihues hasta la una de la tarde con el Radio La Mariposa. 27 grados 1 la temperatura en Villa Los Coihues. Se me deben estar hirviendo las lechugas en la huerta porque no llegué a regar hoy a la mañana, Raúl. Uy, ¿pero dejó la puerta abierta? Dejé el invernadero. Sí, no, ah. si no dejó la puerta abierta el invernadero. El otro día me mandé una. No, es un sauna. Me puse a trabajar así, entré a lo guapo. Abrí la puerta y me metí a trabajar y a los 10 minutos me di cuenta que estaba todo empapado. No, no. Claro, debería de ser 50, 60 grados adentro del invernadero. Guarda que le puede bajar la presión. Sí, que ya estoy grande yo. Tenemos mensaje, Janet, ¿ha llegado algún mensaje? Sí, sí, llegó. ¿Lo leo? Claro. Hola, mariposas. Hermoso compartir los miércoles con ustedes. Recién bajamos del colectivo. Venía muy lleno, seguro más tarde los veo por las playas. Hoy no pierdan nada. Verónica mandó este. Y saludo. Muy bien, muy ¿qué bien habrán perdido? No, y que la otra vez que habían perdido un celular acá en la playa, no me acuerdo que habían perdido. Es verdad. Bueno, ese mismo sujeto. Y Goza perdió el celular, perdió la billetera. Los documentos. Después lo recuperó porque alguien en el Face puso que encontró, qué sé yo, bueno, se comunicó con Gonza, lo recuperó. Y ahora los volvió a perder. Tenemos más saludos, ¿eh? A ver. Hola, Radio Mariposa. Quiero decirles que pasemos una Navidad tranquilo. Y saludo a Juan, saludo a la Fer, que están trabajando a full, y a la Patito Bronto, y que a todos los compañeros y a todos que me conocen, mando un fuerte abrazo y mando un fuerte abrazo y que la pasemos lindo la Navidad y felices fiestas si no lo vemos. Gracias, Tino, por el saludo. Que se nos había cortado ahí la comunicación y qué groso, Tino. Nos perdió oportunidad de mandar mensaje. Vamos a hacerlo directamente en vivo. Vamos a ver si tenemos suerte. Agarro el teléfono, hago girar el dial y lo estoy llamando. ¿A quién estoy llamando? Janet, ¿usted a Cristian Thompson, el comunista deportivo? Sí, señora, sí, señora. El tipo, porque lo estoy sacando al aire sin avisarle siquiera. Pero como es un periodista hecho y derecho con toda la información bajo la manga, seguramente ya está comunicado. Vamos a ver si es verdad. Cristian, ¿anda usted por ahí del otro lado de la línea telefónica? Ya tengo la apertura. ¿Acá andamos? ¿Estamos al aire? Ah, espere, espere, que vamos a poner la apertura al aire. A ver, sí, sí, ya estamos al aire, pero va la apertura. Ahora, en Radio Mariposa, voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. Y ahora sí, estamos en vivo. ¿Cómo anda Cristian Thompson? ¿Cómo anda usted? Buenos días, Radio La Mariposa, Radio Los Coihues. Hola, muy buenas tardes, Cris. ¿Sabe que está acá conduciendo el programa hoy, Janet? Ah, hola, Janet, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Cris? Bien, acá andamos. Me alegro. ¿Estás en camino o está en tu casa? Estoy en el centro, haciendo trámites. Bueno, que tengas suerte y cuídate. Ah, bueno. Vamos a usarlo de mobilero, ya que está por el centro. ¿Cómo está el tráfico en el centro, Cristian? ¿Por dónde anda? Está lleno, por la Mitre anda. Lleno de autos, ¿no? Está lleno, sí, lleno de gente. ¿Son turistas o son residentes de acá de nuestra ciudad? Turistas me parece que son. ¿Y la gente que anda por ahí por la calle por la Mitre anda con los corderos al hombro? ¿Cómo? ¿Anda con los corderos al hombro la gente? No te escuché bien, Raúl. Si anda los corderos colgando en los hombros, te dice la gente. Ah, sí. Lo están cargando, Cristian, lo están cargando. Cristian, pobre loco. Pasa que no escucho mucho por el tránsito, por eso. Ah, bueno, le digo una más, Cristian, pobre los chicos y las chicas de los grupos de egresados que los hacen andar con esas camperas de invierno. Ah, sí, sí. Se van a derretir los pibes, no sean malos, no le pongan esas camperas ni las botas, que se le van a derretir los pibes en la incursión. Bueno, Cristian, sí, sí. ¿Qué tenemos para hoy hablando de deportes? No tengo nada anotado acá, pero algo me acuerdo. Bueno, ah, claro, porque lo saqué sin avisar. Yo qué tipo bravo que soy yo también, ¿eh? Bueno, lo que pasó el sábado, que River salió campeón del trofeo de campeones contra Colón 4-0. Pero, y también espere, Cristian, la otra semana ya había salido campeón. River otra vez salió campeón. Sí, pero tenía que jugar el trofeo de campeones contra el campeón de la Copa de la Liga. Ah, con razón, tengo un amigo rosarino, fanático de Colón. Con razón no me mandó mensaje, yo ya lo estaba extrañando, porque por lo general los sábados me manda algún mensaje. Y porque perdieron, claro. Fabi, por eso no te mandó audio. deben estar tristes los Palmera, entonces, pero allá en Santa Fe. Sí, pero muy buen equipo, Colón, igual, muy digno rival. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Cristian, ¿algo más? Barraca Central ascendió. Le ganó por penales a Quilmes, ahí si está. No me equivoco. Qué rica la Quilmes. Qué grande. Bueno, Barraca Central y Quilmes, que se acuerda que Adriana, nuestra oyente, la semana anterior se había quedado muy enojada porque Ferro había quedado afuera con Quilmes por un penal mal cobrado. Sí, yo no lo quise decir porque, no sé, pero dime, lo sabías ya. Claro, claro. Pero el penal. Bueno, bueno, así que Barracas Central a primera. Sí, con Tigre también que ascendió. Está bien, bueno, muy bien, muy bien. Pero al final se acuerda todo, Cristian. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bien, muy bien. Bueno, ¿algo más de deporte? No, creo que no. Bueno, estuvo festejando también, el que anduvo de festejo por Europa fue Rafael Bielsa, porque estaba ahí, se sacó una foto tomando mate en Inglaterra con la remera que decía el nombre del presidente que ganó las elecciones en Chile. Ah, José. Estaba ahí en Chile. ¿Eh? En Chile, sí. Sí, sí, andaba de festejo con la remera. Que no es un tipo de reírse mucho, Bielsa, y estaba ahí riéndose, se ve que se puso contento. Muy bien. Capaz que le sea. Bueno, Cristian. Capaz que le llaman a la selección otra vez. Mire si está tirando una bomba usted, ¿eh? Igual el equipo este técnico que tiene la selección, si es por resultado, va a costar sacarlo, ¿eh? Sí. Así que bueno. Bueno, Cristian, entonces nos queda un programa más. Un programa más, sí. El último del año. ¿Y qué decía? ¿Se sigue con la radio o hay...? Y vamos a ver. Todavía no sabemos, tenemos que ponernos a hablar a ver qué vamos a hacer. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Cris, ¿qué decía para este año 2022? ¿Qué deseo? Sí. Bueno, salud, obviamente salud, que no volvamos a caer en, que no volvamos a caer otra vez en la pandemia, que no vuelva a resurgir el virus este que apareció la nueva cepa. Uh-huh. Y que podamos seguir compartiendo en camino abierto. Uh-huh. Y que los que necesiten trabajo que puedan conseguirlo. Y yo también te quiero decir algo para vos y para bueno, tu familia también. Bueno. Vos sabés, Cris, que te conocí desde que empecé a ir a Camino Abierto en octubre de 2019. Sos un excelente compañero. Gracias por haber estado conmigo en los malos momentos. También te deseo lo mejor para vos. Que sigas haciendo tu columna, que yo sé que sos muy fanático hacer la columna deportivo, que tu familia esté todo bien. Y también te quiero decir que te quiero un montón, vos lo sabés, que soy tu amiga y seguiré siendo tu amiga. Hemos compartido malos momentos, en los mejores momentos, también la tristeza por las dos pérdidas de nuestro compañero, pero yo sé que en el cielo nos sigue iluminando, así que muchísimas gracias, Cris, y bueno, espero que te sigas acercando a Camino y que estés con nosotros, obviamente, así que gracias a vos. Y saludos para tu familia. Bueno, gracias, Daniel. Muy lindas palabras me dijiste, así que te agradezco. Yo también te quiero y sos una buena amiga. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Cris. Cristian, el saludo acá de todos los que hacemos el programa para vos, que tengas una hermosa Navidad, un hermoso Año Nuevo. Y si tenés que pedir una canción que vaya en estos momentos de fiesta, ¿qué canción pedirías? ¿Que tenga que ver con la fiesta? Sí, algo para bailar, algo arriba, algo alegre. No se me ocurre ningún tema ahora. Bueno. ¿Y de Luis Fonsi te gusta algunos? ¿Cómo? ¿Te gusta un tema de Luis Fonsi? Sí. ¿Cuál tema de...? A ver. Ah, Claridad, puede ser. Claridad de Luis Fonsi. ¿Daddy Yankee? No, Claridad, Fonsi, dijo. Ah. Claridad de Luis Fonsi. Buenísimo. Bueno, Cristian, un abrazo grande. La verdad, un verdadero placer. Tu columna de deporte, acá en el barrio tenés un montón de seguidores que esperan los miércoles, igual que cada uno de los compañeros y compañeras que aparecen al aire, que a co-conducir o con su columna, están esperando tu participación, así que un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande a los tres y una feliz Navidad y un buen nuevo año para usted. Gracias, Cris. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Chao. Chao. Buen día, Radio Mariposa. Presentamos la columna de Rosita, La Voz de Silencio. Estamos en comunicación telefónica con Rosita. Muy buenas tardes, Rosita. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Me alegro. ¿Qué nos va a presentar hoy? Bueno, le voy a leer una dedicatoria que me la hicieron para mí. Después, el miércoles que viene, le voy a leer un poema bomba. Buenísimo, pero el miércoles que viene. La es muy largo. ¿Querés empezar a leerla ahora? Bueno, la dedicatoria sí. Dale, adelante. ¿Empiezo? Sí. Bien. Para Rosita, amiga querida, existen luces que no se apagan, recuerdos que no se borran, esperanzas que no se pierden, personas como tú que no se olvidan, y a veces las ocupaciones diarias de la vida hacen que descuidemos esas personitas que queremos tanto. Pero solo es un descuido más, no un olvido. Te recuerdo que te quiero enormemente, que te aprecio tiernamente, que te valoro increíblemente y quiero que cuentes conmigo siempre, de parte de Fernando y Mavi. Ya está. Qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué lindo que te escriban una licatoria, sí, así, ¿viste? El 17 del 10 del 2015, ya hace unos años. Wow, qué lindo. Lo tengo en la pared de de recuerdo, ¿no? Rosita, buen día, Raúl. Buen día, ¿cómo le va, mi profesor? Ah, todo bien. Rosita, ¿cómo se viene esta Navidad? ¿Qué están preparando ahí en tu casa? ¿Con quién la vas a pasar? Con mi hermana y mi cuñado y mi sobrino. Somos poquito. Bien, bien, pero bien. Pero bueno, hacemos con las circunstancias de económica no son tan buenas, pero hacemos lo que podemos. Muy bien. Y hablando de eso, ¿qué están pensando? ¿Qué van a cocinar? ¿Qué vamos a cocinar? Todavía no sabemos. No sabemos. Fuimos a comprar unas cosas, veremos qué. Pionono, por ejemplo, y algunas otras cositas. Acá ya. Sí, sí, sí, sí. Qué rico, qué rico. Sí, sí. ¿Y hoy qué? Muy bueno. ¿Y hoy qué van a comer, Rosita? Ahora no sé todavía, como estamos en limpieza, todavía no se empezó la comida, no sé, arroz simple, algo con atún, algo así. Hace mucho calor, Rosita, hay que comer liviano, ¿no? Sí, sí, sí, hace mucho calor. Muy bien. Está bastante caluroso. Hay que tomar bastante agua, y usar protector solar, así que gorra también. Sí, sí, sí. Sí, porque está haciendo bastante, bastante calor. Rosita, le quiere dedicar un saludo de Navidad a todos los que nos están escuchando. Recuerde que también nos escuchan así en Camino Abierto. Bien, los saludo en esta fiesta con esperanza que la pasen lindo y que tengan paz en su alma y alegría en su corazón. Les deseo enormemente a todas esas personas que están solas, en especial las que van a pasar solas, les brindo un enorme cariño y saludo a aquellas personas. Qué bueno, Rosita, muchas gracias. El saludo es extensivo a toda la gente que nos está escuchando allí a través del Chau Bicho en Camino Abierto. Ah, y le recuerdo, el pan dulce lo está esperando, ¿eh? Hay un pan dulce para usted ahí en Camino Abierto. Ah, qué bueno. Lo tiene que ir a buscar. Sí, yo el jueves voy a ir a buscar la pastilla y seguramente me la van a dar. Yo el jueves me voy a buscar las pastillas a la mañana, ¿no? Sí. Rosita, muchas gracias por esta comunicación. Acá te saluda Janet. Gracias, Rosita. Gracias por tu linda palabra. Y bueno, nos encontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles con tu columna. Sí, el miércoles que viene les voy a leer. Dale. Buenísimo. Bueno, un abrazo muy grande y felicidades. Gracias. Gracias. Gracias, Rosita, igualmente para vos. Seguimos un con más. Un beso grande para el profesor. Seguimos gracias. Con bueno, más. Sí. Y las demás personas. Gracias, Rosita. El día del Choripaneada, el lunes pasado, seguimos levantando saludos y en este caso David saluda. Compañero, ¿puedes hacer una nota? Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Cómo lo trata este día de festejos acá en Camino Abierto? Bien, bien. Bueno, díganos su nombre primero. David. Bueno, David, usted ha pasado por la radio también, ha compartido audio. ¿Cómo está viviendo esta jornada? Sí, lo estoy pasando bien, por saber también, así que sí. Bueno, gracias. Estoy acompañando todo acá con Camino Abierto. Por suerte, un parrillero con experiencia hoy, ¿no? Sí. ¿Quién se encargó de la parrilla? Richa. Qué grande, qué grande. Bueno, escúcheme, son dos programas, Navidad y Año Nuevo nos quedan. ¿Qué tema musical le gustaría escuchar para el programa de Navidad? Los Alegres de Charlie. Ah, está bueno. Aparte para bailar ese también. Sí. Bueno, ¿y un deseo para el 2022? Un deseo que me traiga un regalo. Ah, eso está bueno. Bueno, un grande. Muchísimas gracias, David. Bueno, nada.

Voy a hablar sobre el tema Maullando como loba, que lo canta Romeo Santos, Wisin y Yandel. Bien. ¿Por qué elegiste ese tema? Porque yo soy muy fanática de ver a la luna llena, la media luna, luna mediante, ¿qué se le dicen? Sí, menguante. Menguante también, así que soy muy fanática y cuando miro a la luna es como que me siento que me estoy convirtiendo como una loba. ¿Y estás, y aullás también? Y sí, ma vale. Mira. Qué grande. Bueno, temazo ese, ¿no? Sí. ¿Es de bailar o es así de quedarse tranquilito? No, no, es para bailar, para cantar también, así que... Bien, ¿querés que lo pongamos ahora? Sí, bueno, vamos con el tema. Vamos con el tema. Después, si quieren, me hacen una pregunta por qué lo elegí, para quién se lo dedico. Bien, bien. Les cuento a la gente, el video aparece con una luna llena, con un lobo aullando y con una loba, pero mujer. De regreso con el King. Encontré un cabello tuyo en mi cama. Me quedé pensando dónde estás ahora. Te esperaba hace un par de horas. Casi siempre todo sale a la luz. Tengo el presentimiento de que no andas sola. No me has escrito ni siquiera un hola. Tú sigues envolviéndome con la misma historia. Cuando te veo se me olvida todo. No quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco. Aullando como loa, así que no te perdona. Si mi cama te añora, cualquiera se enamora. Si pasa una noche contigo y le haces lo que haces conmigo, dame, explícame. Si estás conmigo y estás con él, así me busco otra yo también. Y simplemente la pasamos bien. Decídete, porque yo sé que a ti te gusta como lo hago yo. A quien engañas no digas que no. Por algo siempre acabamos los dos comiéndonos, baby. Qué suerte que tengo mala memoria. Solo me acuerdo de la gloria, de cuando hacemos el amor. Con la misma historia. Cuando te veo se me olvida todo. No quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco. Aullando como loa, así que no te perdona. Si mi cama te añora, cualquiera se enamora. Si paso una noche contigo y le haces lo que haces conmigo, de pendejo. Beba te esperaba y tú revolcándote en otra cama, sabiendo que con él no sientes nada, nada. Yo soy el que te lleva a las nubes, el que te sube, el que con besos te calienta y rápido tú fluyes. Yo soy el hombre que te pega a la pared, el que te quita el estrés, tú tiemblas cuando me ves. Es que ya yo sé lo que pasa, porque te disfrazas. Cuéntale ese bobo cómo te lo hice en la terraza. Y le revelo, te puse en los ojos un pañuelo, tenías ropa interior de terciopelo. Todavía en mi sábado encuentro tu cabello. Yo sé que tú no superas cuando te muerdo el cuello. El King. Si él supiera que tú nos divides en el calendario. Loba sin dueño no tiene horario. Tú te has convertido en un mal necesario. Y él se come tu cuento. Lo que tú le digas como un niño te lo cree. Y yo disfruto de tu piel viviéndome el momento. Aullando como loco. Lo que perdona, y si mi cama te llora, ella se enamora. Bueno, como pueden escuchar, le gusta mucho esta canción a Janet. Janet, ¿por qué te gusta tanto esta canción? Y me gusta porque me hace sentir como que si yo fuera una loba de verdad, como así que él dije. Soy muy fanática de ver a la luna. Uh-huh. Siempre soy fanática de ver a la luna llena. Entonces elegí ese tema porque me presenta a mí como que soy una loba de verdad, soy como una, como un animal, ¿me entendés? Es algo que... ¿No será que soñás con que Wisin, Yandel y Romeo Santos vengan a despertarte? Esa cara. La pegó, me parece, Raúl. Me gustaría que Romeo Santos con Wisin Yandel, más con mi novio, me despierten. Ahí está, muy bien. Está bien, sí. Está bien. Bueno, gracias por esta canción. Gracias, y este tema se lo quiero dedicar a usted también, a los oyentes de FM Los Coihue, en especial a los compañeros de ahí de Camino Abierta, a las operadoras, y en especialmente a mi novio. Así que gracias por de nuevo, y bueno, cuando quieran, vengo, no hay problema. Sí, ahí están preparando el contrato en administración. Sí, en la junta están ahí firmando ya todo, preparando la contratación. Exactamente. Y bueno, y para la gente de Chau Bicho, esto no termina, porque hoy a las 14 se viene el taller de guitarra y música con Carlos Francese. Los que fueron esta mañana ya se están yendo con el pan dulce. Los que se quedaron a almorzar, bueno, están almorzando ahí en camino, y a las 2 de la tarde arranca con el taller de guitarra. Así que esto continúa. Janet, vos te volvés a camino. Vuelvo a camino, así que ¿Te guardaron comida? Esperemos que me guarde comida, si no voy a tener que ir a cocinar en mi casa. Bueno, Pato Franco, si estás Brondo, si estás en la cocina escuchando, una porción para Janet, que va a llegar un poquito más tarde. Y el aplauso. Y mi pan dulce. No, el pan dulce. ¿Y el aplauso? El aplauso para columna en vivo, hay que aplaudir más. Gracias, que nos vemos el próximo miércoles de 11 a 1 por FM Los Coihue 105.5 Radio La Mariposa. Y tenemos una hermosa sorpresa para el último programa del año. Prometió la besita Mirta Elvira, que nos va a contar, bueno, todo lo que nosotros sabemos y alguna cosilla que se le fue escapando dentro de todos los audios que ella fue mandando. Así que, Mirta, si estás escuchando este programa, te esperamos el miércoles 29 aquí en FM Los Coihues. Y vamos a hacer un cierre, entonces. Nos vamos, esperemos que la pasen todos y todas más que bien en esta Navidad. Los que creen en la religión católica, y que la disfruten, que los chicos y las chicas de todo el pueblo reciban muchísimos regalos dentro de las posibilidades de que tenga Papá Noel de ir a cada familia. Sí. Y si no, un beso, un abrazo. Y un festejo es lo mejor, ¿no? Y que los regalos sean comprados en pequeños productores. Ahí está, eso también estaría bueno. Sí. Antes de irme, quiero desearle un feliz Navidad y un próspero año nuevo a ustedes, a su familia, y que tengan muchas bendiciones. Y esperemos que esta pandemia, este COVID, se vaya una vez por todas y que dejemos de usar el barbijo. Así que nada, estoy orgullosa, me voy emocionada, así que gracias. Cuando quieran, yo estoy a su disposición, así que nada, muchísimas gracias. Recordemos lo que dijimos al comienzo del programa, cero pirotecnia. Cero pirotecnia, cuidemos a los animales, a los que... a las personas con autismo. Con autismo sobre también. Todo. Sí, sí. Y si tomás, no maneje. Por favor, dejá que maneja. Que trabajen los remiseros y los taxistas. Sí. Eso. Y tener, si alguno tiene dudas del peligro de incendio, busquen en las redes sociales las imágenes que están subiendo de la zona... del lago Stephen y en la zona también. Y si hace picnic o campamento, que apague bien el fogón. Sí, por favor, se lo pido. O llevas sanguchitos en un tupper y los comes ahí sin cocinar nada. Sí. Mejor, más tranquilos. Ahí Fer está escuchando, Fabiana está escuchando un audio de último momento, me parece. A ver. Espere, que acá está, tengo que conectar el cable porque anda un amigo ahí en camino mandando saludos. A ver. Está con todo y el amigo. A ver. ¿A quién escuchamos? Mando saludo, un fuerte abrazo de acá de camino. Le mando saludos a Fabián, a Raúl y al Pollo. ¿Qué tema? Que están con un tema de Gilda. Que la pasen lindo. Qué bueno, gracias Tino. No se quería perder el saludo Tino, que pidió una canción. Esa canción va a quedar para el programa que viene, y para el programa que viene, así se dice, tenemos muchos más audios que van a salir el miércoles que viene, que tienen que ver con saludos de Navidad. Van a quedar un poco atrasados, pero bueno, los tenemos acá grabados. Así es. Y nos vamos con... ¿Qué nos vamos a despedir, Janet? ¿Qué teníamos preparado? Vamos a leer los deseos que quedó pendiente el lunes, que grabamos el lunes cuando hicimos la choripañada. Choropañada, también, qué palabra difícil, ¿no? Sí. Le sale a Charlie, le sale esa palabra, sí. Nada es más. Es como desmanicomialización. Uy, la semana que viene la vamos a tener que decir, Raúl. Desmanicomialización. Bueno, Janet, un verdadero placer compartir este espacio con usted. El programa es suyo, en realidad nosotros venimos acá a ayudar. Dale, el próximo miércoles cuando no vengan compañeros, me avisan y yo me doy una vuelta. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles de 11 a 1 por FM Los Coihue 105.5 FM La Mariposa. Buena Navidad. Y arrancamos de vuelta con los deseos. Uno de los deseos, mi deseo es que tengan un feliz año. Se puede aplaudir, ¿eh? Este deseo es de Mirta Ontiveros. Mi deseo es tener paz y amor. Felicidad. Estar todos juntos. Feliz Navidad. Año nuevo para todos. Muy bien, muy bien. Se viene otro deseo. Uy, qué de letras. Este es largo, ¿eh? Es de Angie. Que el año nuevo que venga con ánimo y paz. Amor y paz. Que el año nuevo venga con mucho amor y paz, alegría. Y que siga viniendo con su edad. Que siga viviendo más tranquilo. Teresa Pérez, mamá, te quiero mucho y que no siga cumpliendo muchos. Escribe a todas mis hermanas, Arnaldo, y las quiero a todas, Angie. Muy bien, un aplauso para Angie y Arnaldo. Se viene otro. Que la cultura inunde a Camino Abierto, que haya mucho arte. Deseo lo mejor para este año nuevo, para el 2022, para todos y todas. Muy bien. Esa. Deseo que mi novia Rocky, que estés bien y quiero un regalo de mi mamá. Te amo, amor, David, mucho. Grande David, grande David. Este es de Gabriel 2022. Que el año que viene nos den las donaciones y no se las queden... Gabriel. Grande Gabriel, grande Gabriel. Seguimos con deseos. Prepárate, Papá Noel, prepárate que hay un montón de deseos. Un 2022 pleno de éxito, felicidad, alegría y bendiciones. Y sin pandemia. Muy bien. Esta es de Emilio. Deseo para esta Navidad muchos augurios. Grande Emilio, grande Emilio. Deseo que todos tengamos alegría, salud, amor y trabajo. Muy bien, se viene más, ¿eh? Esta tiene letra chiquita, ¿eh? Deseo este 2022 muchas bendiciones y prosperidad, que siempre sea con alegría para Camino. Y el aplauso. Otro de los deseos, les deseo lo mejor de las vidas, bendiciones, felicidad, éxitos en los proyectos. Se van a Prea, que el 2022. Lizar los encuentra juntos, unidos. Dichas, amor, carcajadas, felices fiestas y un próspero año nuevo. Dios nos colme de bendiciones. María. Costó, pero llegué. A ver mi deseo para este año que viene es que haya paz, salud, felicidad. Que desaparezca el COVID, que todo el mundo tenga trabajo, unas felices fiestas y un próspero año nuevo, que terminen y empiecen muy bien el año. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero que se vaya el coronavirus. Chau, bicho. Hola, año nuevo, dice otro deseo. Vamos, Maya. Acá está el de Maya. Deseo para Camino Abierto mucha salud, amor, abundancia, paz, trabajo, arte, tolerancia, alegría, más derechos y posibilidades. Maya. Muy bien, muy bien. Yo este año que viene quiero pedir que estemos mucho mejor en familia, que haya más felicidad y paz. Y también que este año se vaya este virus y nada más. Más saludos y besos. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguen saliendo los deseos para este año. Ah, miércoles. Ahí está. Que trabaje también, ¿eh? Espere, espere, que me cambiaron acá. Que haya laburo para todos, que no haya pobreza, que este año venga mejor. Primero, también pueden aplaudir, ¿eh? Que cambió el locutor. Otro, ay, deseo que se termine el coronavirus y recordar a todos los que ya no están lo mejor para el año que viene. Suerte a todos, compañero ayudante. Mi deseo es tener mi pedazo de tierra para hacer mi casa y llevar a mis hijos y prosperidad espiritual. Soy Charlie. Por una salud mental pública, comunitaria y de calidad. Otro de los deseos. Otro de los deseos. Deseo tener mi casa propia y un auto. ¡Esa! Escuchaste, Papá Noel, ¿no? Otro, que podamos cumplir con lo que nos hayamos propuesto. Ahí estamos. Y queda uno, mi deseo es ir con el teatro, puede ser. Ir con el teatro a Buenos Aires. Ahí entendí. Muy bien. Son algunos de los deseos que escribieron esta tarde.